La gallina duende, de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Fernán Caballero. La gallina duende. Una mujer vio entrar en su corral una hermosa gallina negra, la que a poco puso un huevo que parecía de pava, y más blanco que la cal. Estaba la mujer loca con su gallina, que todos los días ponía su hermosísimo huevo, pero hubo de acabársele la overa y la gallina dejó de poner. Y su ama se incomodó tanto que dejó de darla trigo, diciendo, «Gallina que no pone, trigo no come». A lo que la gallina, abriendo horrorosamente el pico, contestó, «Poner huevo y no comer trigo, eso no es conmigo». Y abriendo las alas dio un volteo, se salió por la ventana y desapareció, por lo que la mujer se cercioró de que tal gallina era un duende, que se fue sentido por la avaricia de la dueña. Fin de La gallina duende.